Convergencia de los procesos contra la mercantilización de la vida en el planeta y particularmente contra el nuevo formato que están proponiendo los gobiernos de los países industrializados y las grandes corporaciones transnacionales que están promoviendo el programa de lo que se llama el capitalismo verde con el objetivo de incrementar o aumentar los procesos de mercantilización de la vida, del aire, del agua y de todo aquello que hace a la reproducción de la vida sobre la Tierra. Y en ese sentido, creo que la Cumbre de los Pueblos es un momento importante, pero sin lugar a dudas, la lucha en defensa de la vida y contra la mercantilización de la naturaleza no se termina en Río de Janeiro. Creo que se proyecta y debemos proyectarla mucho más allá de Río de Janeiro, y en ese sentido para nuestra América es fundamental fortalecer los procesos de convergencia de las luchas que se están dando, porque en estos momentos en nuestra América hay un incremento de las luchas y de las resistencias de los pueblos contra este tipo de megaproyectos. Así que creo que es fundamental proyectar una mirada que va más allá de Río de Janeiro y fortalecer todos los procesos de convergencia regional.